cansado y agotado estoy. Me muestro hoy tal como soy, Señor, necesito de ti. Largo camino hay por andar, pero me siento desmayar, Señor, necesito de ti. Lléname de ti, Señor, toda soledad y temor desaparecen cuando llenas mi corazón. Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor desaparecen cuando llenas mi corazón. Sediento y cargado estoy, me muestro hoy tal como soy, Señor, necesito de ti. Lléname de ti, Señor, toda soledad y temor desaparecen cuando llenas mi corazón. Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor desaparecen cuando llenas mi corazón. Qué hermoso es saber que existe alguien que, sin importar cuál sea nuestra situación difícil, siempre está dispuesto a extendernos su mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lléname de ti, Señor, toda soledad y temor desaparecen cuando llenas mi corazón. Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor desaparecen cuando llenas mi corazón. Soy